Todo eso. Una hora, po. Chuta. O sea, son como 40 porque usted pidió unas canciones también aparte. Partimos con el tío Roberto, don Robert, que esa la puse yo. ¿Le gustó? Sí, me gustó. ¿Sí? ¿Estaba bailando aquí usted? Sí, no, por supuesto, moviendo aquí. Ah, pero bueno, no, he saludado a... No, quiero darle las más bienvenidas que no lo he presentado. Ah, chuta, sí, po. Y quiero presentar a mi nuevo invitado y... Oiga, nos costó llegar, ¿ah? Usted está la agenda apretada. Tuvimos como 2 años tratando de traerlo. No, pero es que los viernes, yo le expliqué en el camino que los viernes son complicados. Es complicado. Oiga, le doy las maneras, las bienvenidas a Miguel Naranjo Río. Grande don Miguel. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Muy halagado estar en su programa, Marcelo. Un saludo a Pedro aquí en los controles. Pedro Toledo. Y no sé, pues. ¿Conversamos? Ya, pues, yo sé, ya estamos conversando, ¿no? Sí, estamos conversando. Oiga, usted nació en 70. El 70, en... ¿Qué parte? En mayo, en Santiago, santiaguino. ¿Santiaguino qué parte? ¿Nos puede hablar un poco el barrio ahí? Nací en el San Borja. ¿Ah? Y viví... ¿Dónde está ubicado el San Borja para los que no saben, don Miguel? Las coordenadas. No, perdón, era una clínica que estaba... No, era un hospital que estaba aquí en... Perdón, en Los Héroes, que ya no existe. Ahí. ¿Clínica, Miguel? Mira. No, clínica, dije así, en la revismo, la clase media, pero... pero por ahí. Ah, ¿por aquí cerca? Claro. No estoy muy seguro de las coordenadas. Mi madre alguna vez me dijo por ahí, por allá. Bueno, y de ahí nos fuimos a la Villa Naciones Unidas. Hasta ahí viví toda mi mocedad, hasta que me echaron de la casa. ¿Dónde queda esa villa? Ahora está en Peñalolén. Peñalolén, arriba. Claro, antes era de la comuna de Ñuñoa y después con... Reina Ñuñoa. Fueron inventando comunas y ahí nos pusieron Peñalolén. La periferia. Pero fuimos de Ñuñoa, la revivimos en la clase media. ¿Qué calle? Yo tengo una tía que vivía cerca de Tobalá, con Arrieta, por allá. En Arrieta, sí. Conectino, sí, ahí donde se pone la feria, los cachureos. Uy, sí, muy buena esa feria. Muy buena. Ahí da la media vuelta. Sí, por Arrieta después tiraba para otro lado, porque están los departamentos. Te demoras como una hora más o menos en más. ¿No hay joyita ahí? Sí, pues ahí he encontrado hartos libros, hartos discos. Déjale. ¿Y alguna anécdota que recuerde? Bueno, yo me acuerdo la historia cuando yo era mi tía chica y estaban los milicos pintados ahí, porque era brava ese lado. Sí, pues. Peñalolén. Sí, pues no, sí. El hormiga, todo eso. Bueno, ahí. Bueno, la hormiga sobre todo, pero para mi lado, ahí en Ictinos con Arrieta siempre había su fogata para estas actividades. ¿Y usted estaba metido ahí? No, yo era muy joven. ¿Dónde la viste? Estaba ahí metido. No, yo siempre he quitado de bulla. Oiga, aparte, saliendo de toda esa infancia, usted lo que fue la media adolescencia, porque la niñez falla, ¿no es cierto?, en Peñalolén. Claro. Después, ¿dónde? Ahí siempre viví, ahora vivo en el centro. Y estudié aquí en el Liceo Juan Bosco, aquí al lado de la Gratitud Nacional. ¿A dónde se sacaron el Cristo? ¿A dónde sacaron el Cristo? Yo vi al pero lo digo, pero ellos, en vez de haber destruido el Cristo, tuvieron que haberlo sacado de la cruz. Con eso claro. Bueno, pero cuando nosotros estábamos en el colegio hacíamos herejías peores, tiraban cosas ahí en los confesionarios. Oiga, pero se supone que siguiendo con el tema del Cristo, que igual como que ha dado que hablar, porque la prensa la ha dado como bomba la hueá. Sí, porque creo que esa foto salió en todos lados. En todos lados. Nos hicimos famosos. Claro. Los salesianos. Y siguiendo con ese contexto, bueno, los que son de la época, bueno, yo tengo, nací en 76. ¿Un lolo? No, pues poca diferencia con usted, pues 76 años no es nada. Sí, 20 años no es nada. Pero 6 años. Trato de verlo en la época de la dictadura, que la iglesia como que igual la apañaba a los perseguidos y todo ese rollo. Bueno, en particular... A pasar la barricada y todo el huevo. Bueno, yo estudiaba ahí en el Juan Bosco, ahí en Camin. Y era re divertido porque estos curas yo jamás los vi con sotana, salvo para las protestas. Ahí salían con su sotana, se notaba ahí la rayita de la plancha. Y era muy divertido porque le encantaba ir a pelear con los pacos. Sí, se subían arriba a las micros a sacar a los cabros. Era realmente chistoso. Y después pasaba la protesta y se sacaban la sotana. Pero yo lo sacaba ese tema a colación por el cómo está enfocado la pelea de estos cabros. ¿Cachai? Bueno, el movimiento estudiantil, puta, ¿cuándo empezó? ¿El 2001? Cuando empezaron a movilizarse los primeros pingüinos, ¿te acuerdas ahí o no? Francamente no. 2006. Mire qué memoria aquí. Imagínate, 2006 no me sopló el pedo. Ah, chuta, que tocó y que estoy piti. Ya, pues cacha, imagínate, estamos 2000, 10 años atrás. 10 años atrás. Y no pasa nada y los cabros como que están enfocando, no saben de dónde agarrarse y hacen esta... Encontré que fue una cagada, ¿no? ¿Qué venís tú? Le ponen mucho color, sí, le ponen mucho color, si siempre quedan... Siempre quedan cagadas. O sea que cuando no queda una cagada, ahí tienen que preocuparse. Claro que sí. Sí, yo creo que en la prensa esa hueá, pues. Hoy me puse filósofo aquí en el estudio. Oye, muy acogedor, me gustó. ¿Esta sala sabe cómo se llama? La imaginería que hay aquí. ¿La sala cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama? No, Clotario Blest. No, por eso aquí está aquí la imagen. Hay una imagen de don Clotario con Luis Emilio Recabarren. Con don Reca. Exacto. Don Reca. Dos personajes que yo admiro muchísimo. ¿Por qué? Cuéntenos. Porque fueron consecuentes, nunca se dejaron avasallar. Incluso Luis Emilio Recabarren, esa es una interpretación que se hace, que al decepcionarse de su ideología terminó matándose. Claro, sí, sí. Y don Clotario, que nunca aceptó que nadie lo sobornara, eso viejo. No, viejo de porquería, sí, no, impresionante. Todo lo que tiene que ver con la imaginería popular está Clotario ahí dando vuelta. Sí, harto. Sí. ¿Le gusta? Llama mucho la atención. No, y la bandeja de huevo también. Ah, sí, eso es para el sonido. Sí, no, sí sé, no, algo cacho de sonido y de bandeja. Oiga, Miguel, dentro de lo que, siguiendo con este tema, ahora que sacó Clotario y todo eso, que es la imaginería pop, ahí tenemos a Víctor Jara a su derecha ahí, está jugado Pablo Jiménez por acá. Sí, pues. Etcétera. ¿Y a usted le gusta mucho lo que es el mundo popular, pues? Trabaja mucho eso. De hecho, aquí anda con unos libritos. Sí, pero no lo veo como algo como popular, sino que lo veo como algo de calidad que me gusta. Porque claro, si es popular, no es popular, me da lo mismo. Lo que a mí me interesa es que sea bueno. Muy bien, muy bien. ¿Por qué encuentras que es de calidad el trabajo de don Robert Parra? Oye, qué bueno este libro. Bueno, usted me pregunta porque alguna vez edité un libro de cuecas de Roberto Parra, por eso... Roberto Parra, cuecas, ediciones Tácitas. Claro, es que a mí lo que me gustan las cuecas de él es la capacidad de síntesis. Acabamos de partir con un jazz hace un poquito. La capacidad de síntesis, él en una estrofa... aquí describe una mocha, y al final dicen, me tapan con papel en San Miguel. Punto. Hay otra parte que dice, la perra con el perro se van para el cerro. Leámoslo. Achuta, pero eso estaba citando memoria. Yo ojeaba así como para que usted creyera que yo estaba leyendo, pero era de memoria. Por favor, don Miguel, ¿nos puede leer una letrita de don Roberto Parra? Esto se supone que son cuecas inéditas y también publicadas, editadas. Claro, pero ya están todas, ya no hay ninguna inédita porque ya están en el libro. Sí, pues, hoy una vez nos encontramos, ¿te acordáis cuando lanzaron Zurdo Nacimiento, era? En la plaza, o sea, eran... Ah, sí, nos encontramos en el lanzamiento, claro, estuvo bonito. Sí, bonito, estuvo el Álvaro Enrique tocando sí, el tema ahí. Sí, estuvo choro. Y después estuvo bien regado. Sí, pues estuvo bien regado. Pero tuve que llevar por eso nos, firmando. Por eso nos quedamos. Por eso nos quedamos, exactamente. Claro, no, pero no fue así, yo no, usted no me trajo a mí. Yo aproveché y me apoyaban. Claro, fue otra persona la que se fue. Claro. Y a mí, le damos una sí, voy a leer la más famosa, la vida que yo he pasado, de Roberto Parra. La vida que yo he pasado en el puente de Mapocho, haciendo fuego con guaype y tapado con gangocho. Los mejores amigos fueron los gatos, le echaba para las pulgas bicarbonato sí, triste y sombrío, en esos adoquines muertos de frío, me tiritan los cuernos en los inviernos. Chanfle. Don Robert, oiga, ¿esa genialidad de dónde cree que salió? ¿Usted que es un investigador de don Roberto Parra? Pucha la lecera, yo creo que... ¿Viene de la sangre, familia? Yo creo que viene de la sangre, sí, no, por supuesto. Y también la capacidad de observación, la capacidad de poder influenciarse, porque él hizo algo totalmente distinto a su hermano. Él tiene una mirada más urbana de las cosas, a pesar de su influencia campesina irrefutable. Claro. Pero él es más urbano, pienso yo. Tiene más calle. Bueno, están las décimas también. Sí, sí. Él se crió mucho por el barrio Matucana. ¿Es así? ¿Por esos lados como que...? Bueno, para su niñez, pues, cuando porque Nicanor Parra fue el primero que se vino acá a Santiago, se lo empezó a traer de uno por uno. Claro, sí. El primero creo que fue la Violeta. No sé cuál fue el orden. Pero también Roberto Parra era como el más desordenado, se perdía, aparecía, se perdía. Entonces fue como difícil enrielarlo. Claro que sí. Oiga, mire... Partamos hablando de los libros, bueno, ya estábamos hablando sobre este librito muy bello. ¿De qué año es este, Miguel? No me acuerdo. A ver, acá está, ¿no? 2008. 2008. Ediciones Tácitas. Ediciones Tácitas, claro. Usted es editora y trabaja Tácitas. Sí, partí como diagramando, pero he ascendido vertiginosamente y ahora también soy. ¿Y ahora o también? ¿Con su puro talento? Las dos cosas. Si no se puede en este. ¿Usted sabe cómo es este país? ¿Usted cómo llegó aquí, con Serrucho o puso currículum? Las dos cosas. No, ve acá el no. Pedro nos dice que con Serrucho. Serrucho. No, ya, no, eso ya es más delicado. Y me conseguí un buen Serrucho y cago. Ah, chuta. Oiga, pucha, ¿qué está hablando? Se me fue, bueno, se le fue el hilo, el ¿no? Ve, con el Serrucho se le cortó el hilo. ¿Pero qué era, po? ¿Qué no, está no, no sé, pues, si usted no sabe menos yo, pues. No, te estaba diciendo, a ver. Aquí vamos a hablar de Tácitas, porque hay, pero hay un primer trabajo suyo, que es Versos. Sí. Que es como un libro clásico ya, po. Un clásico de la literatura y la así, poesía. Así dicen algunos. No, buen algunos desordenados. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando recién salió allá en San Beca. Y una vez nos topamos. Sí, pues. Creo que ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. En la Feria del Libro San Bernardo, claro. Que ahí me llevó Yuri Pérez. Estaba Yuri Pérez y ahí salió como un botellón por ahí a dar vuelta. Ah, ahí no. Ah, de veras. Bueno, y la cosa es que ahí lo conocí usted, generoso, me regaló el libro. Se me perdió, me lo robaron. Es que yo soy muy generoso. Y buenos poemas. ¿Cómo salió Verso? Es de 2006, a Tácita. La verdad. ¿Ya estaba usted en la edición o estaba aún diagramando en esa época en Tácita? No, ya estaba diagramando. Y la verdad, antes de Verso yo había sacado dos libros de los cuales no quedé satisfecho. O sea, por eso yo busqué información y no, como que no existen. No, es que yo me he encargado de borrarla toda. Oiga, no encontré ni foto suya. Para que vea, pues. Le pedí foto y no me agarró ni para el tanteo. Es que yo soy muy feo, como. Saqué una foto, toda piñufla en un sillón, tomando vino. No, es un montaje. Por eso sale chiquitita, para que no se note el retoque. Ya, pues, y la cosa es que. Usted se ríe, ¿qué van a pensar aquí? Bueno, la cosa es que yo tenía. La génesis, eso vendría siendo el inicio de Verso. Claro, yo tenía dos libros. De los cuales nunca estuve muy conforme y por eso no los mostraba mucho, porque... ¿Cómo se llamaban? No puede contar. Uno se llamaba El Desnaturalizado y el otro se llamaba La Fonomímesis del Versículo Blanco. Chample. Y ¿nunca lo edito? Salieron ediciones muy muy pequeñas, muy muy rascas, muy... Piñufla. Y literariamente ahí nomás, según mi modo de ver, por eso no los muestro y mi autocensura. ¿Qué sé yo? No, autoeditado. Porque yo le pregunto eso, porque también hay una génesis dentro de lo que es la edición, como que usted estaba trabajando ahí recién el bichito de editar con Yuri Pérez, po. Ah, claro, es que yo estudié diseño gráfico, entonces ahí con los amigos me empezaron a decir, oye, vos que estudias diseño, puta, ayúdanos, diagrámame mi cuestión, pues ya, po. Y empecé a diagramar a todos los amigotes, po. ¿Cómo se llama esa editorial? ¿Mala Hierba? El libro Maipo, se llama así. Maipo Ediciones. No, ahí edité, ahí... Diagramé varias cosas, las cosas de los talleres de Yuri. La lectura de Úrsula Starke. Él fue, claro, el primer libro de la Úrsula. ¿Sí? Mi primer buen gran cliente. El Yuri, imagínate. Yuri Pérez. Chanfle. Lo invitaba para acá y se hace el gil. Sí, es que los viernes tiene un taller. ¿También? Sí, po. Ah, no tenía. Entonces, si yo te dije, los viernes son complicados. Voy a tener que cambiar el diente. Bueno, ya, pues entonces, la génesis... Claro, eran esos dos libros y estaba en dirigiendo una colección, la colección La Troya, donde salió este libro, la estaba dirigiendo Kurt Folch. Kurt Folch, ya. Y mi amigo Kurt, ahora somos amigos, en ese tiempo éramos conocidos, ya. Convenció a Adán de publicarme. Y yo no tenía nada. Adán Méndez, el dueño del boliche. Uh-huh. El jefe, claro. Entonces Kurt le dijo a Adán, oye, pues saca este weón. Y dijo, oye, porque saca propone un libro. Y como no tenía nada, junté los dos medios fome que tenía. Y tú no bueno. Y saqué algo más o menos bueno. Pero corrección y todo el sí, rollo. Corregido, sí. Ahí hay poemas de como de 15, de un trayecto. De 15 años más o menos. Aquí hay una mirada urbana atenta dentro de lo que usted trabaja, que es el clásico de la. ¿Cómo se llama? ¿La décima? La rima. La rima. La rima. que es algo muy clásico, pero también hay mucha urbanidad, ¿no es cierto? Hay mucha calle. ¿Cómo llegó a ese trabajo todo lo que usted me cuenta de la génesis anterior? ¿O a la vez ya estaba viendo otra experiencia distinta después que tenía el libro ya hecho el verso? Es que el primer libro fue hecho en verso libre. El segundo libro fue todo con métrica. Quería hacer un libro con solo que fuera totalmente métrica, no me quedó muy bueno. Así que por eso opté, plan C, y salió esta mezcla de los dos primeros. Pero yo lo pongo como mi primer libro, porque en el fondo es eso, los otros dos libros son como borradores. Claro, y el verso es el único libro que ha sacado hasta ahora, porque usted se ha dedicado muy generosa también de publicar obras de otras personas. Ahora que se cumplen 10 años de verso, voy a sacar otro libro. Mira qué bien. ¿Tiene nombre? Sí, pues, ¿cómo lo voy a sacar sin nombre? No, pero es que a lo mejor de repente lo estaba trabajando todavía. Ah, sí, pues, tiene razón. Disculpe. ¿Cómo se llama? Se llama Libro. ¿Verdad? En verdad. Mira, ¿y también más o menos la misma línea de verso? No. Porque este es más contemplativo. Hablo de... Póngale uno. No sé cómo... No, lean uno, porque después le tinca, ¿no? Ya, uno cortito. Sí, po. Ya. Este se llama Bucólica. Mi ternerito se me murió. Mañana nos lo comeremos. Asado con leños del árbol, caído encima suyo. Oye, uno cuando se pone a recitar, como que se pone más ciútico al hablar, ¿eh? Ahora me di cuenta con los audífonos. Otro. ¿En serio? Estoy hablando muchas leceras, me piden que recite mejor. Concuerdo. Ya, voy a... Yo solo... A ver, voy a... Ya, los que están en verso libre son del primer libro, el desnaturalizado. Los que están con rimas son del segundo libro, que se llama La fonomímesis del versículo blanco. Es muy pretencioso, la embarré. ¿Por qué? Es que yo soy medio pretencioso, parece. Me doy cuenta ahora que estoy viejo. Ya. ¿Qué tan viejo, güey? Soy Lolo. Semi viejo. Más encima tiene la media chasca. Yo no me voy a referir a su aspecto. Ya, este se llama Palimpsesto. Ya. Maestra, no sabría decirle si Cimarra empieza con S o con C. Inútil, pues, de escribir en la pizarra 100 veces que nunca más volveré a hacerla. A pesar de haber sido usted misma quien me enseñó a leer, y más por extensión que añadidura, a escribir. Además, ayer, entre la noche y el colegio, después de jugar al papá y la mamá en la punta del Cerro Blanco, perdióseme el bolsón. Ya no lo tenía conmigo cuando bajábamos para abajo. Ahí estaba mi composición acerca del Día del Maestro y otros papeles, como mi libreta de calificaciones, y la perfumada misiva que con anticipación mandárale mi apoderado, donde ruega que hoy se me envíe más temprano para la casa. Muy bien. Oye, pero ahí caché que tú te admirabas de la capacidad de síntesis del Don Robert, y tú también tenías eso. La capacidad de síntesis. Síntesis. Claro, esa. Sí, po. Sí, po. Es que pero es que la influencia, ¿o no? Es que hay que ser sintético, pero una cueca es mucho más sintética. Oye, eso te iba a preguntar también, ¿no te había animado a ponerle música...? No. ¿Pero has pensado? No. Es que pienso el. Bueno, cuando hago el texto con métrica, trato que sea musicalmente. Que suene claro, claro. Que la palabra haga su musicalidad. Lo lográis, pues, bueno. A ver, leamos algo con. Con lo que quiera, por favor. Con métrica. No sé si acaso le abrir. Esa es mi pretensión. Esta es una décima. Y se llama Decálogo del Artista. Aquí yo... ¿Parafrasea un poco la Mistral? Sí, po. Ah, sí, pues ella tiene el Decálogo del Artista, po. Pero también, no sé, las cartas de un joven poeta y todos esos consejos hueones que andan... Ya. Eche la chucha. Se me salió, yo no soy así. Es que usted con su lenguaje me lo pega y ya. Decálogo del Artista se llama. Yo sugiero a quien perpetra bellas letras de hoy en día la excelente ortografía, redactar con linda letra, no verborreas secretas, sí las palabras sagradas, seriedad garantizada, legibilidad, recato, no ripios, no al garabato, ni nunca escribir huevadas. Gracias, el público. ¿Es un gran diálogo, güey? El público, sí, po. O sea, me imagino, ojalá. Oiga, don Miguel. Dígame, don Marcelo. La tradición acá en el programa es que el invitado elige canciones. Ah, sí, pues. Si usted me mandó un correo para que yo le dé... Usted me mandó un listado. Sí, pues. Entonces, desde ahora usted se va a transformar en DJ Miguel. Ah, por su... ¿Le parece? Me parece. Usted tiene que presentarle toda la... Ah, encantado, encantado. Claro. Aquí tengo el listado. Vamos a ir con la número 2. Con la número... Ya, estupendo. Cuéntenos por qué la pidió, qué le recuerda. Bueno, es de una de mis bandas favoritas, que escucho desde mi más tierna mocedad. Y, ¿voy a la cabeza ahí? Claro, y cuando ha venido a Chile he tratado de ir a verlo. Ahora viene en noviembre, va a ser su último. ¿Es como la última de ella? La última. ¿Y ya tenés la entrada? Sí, pues la compré el tercer día. ¡Éjale! Claro, no, ahí en cancha. Sí, asegurado. Sí, pues. ¿Pero se pondrán los viejitos ahí? Sí, pues, sí, pues. Pero se los vi hace 2 años, ¿cómo se movían? ¿Cómo se movían? Más que Mick Jagger. Es que sabéis que todos los viejos se mueven, dicen, ah, que Mick Jagger y la wea. Mira, fui a ver a Adamo, le conté. Uy, oh, sí, pues. Usted, le puedo contar a mi auditorio. Pero por supuesto. Lo que pasa es que hace mucho tiempo con Miguel Naranjo estábamos programando la visita, pues, y no podía porque primero fue para el Día de la Madre, que fue con su viejita a ver a Salvatore Adamo. Claro. ¿Qué tal? Estupendo. El Salvatore Adamo tiene 73 años. ¿Y cómo se movía? ¿Cómo bailaba? ¿Cómo cantaba? Tocó 2:20. Se pasó el ñato. ¿Y cómo cantaba? ¿Cantó la noche? Sí, La Nuit. ¿La Nuit? Sí. No, y muy simpático. Usted me contó que su... Claro, el diálogo con el público. Muy simpático. Claro, en un momento dijo, bueno, si empiezo a cantar en francés esta canción es porque se me olvidó la letra. Y estaba muy emocionado porque es la primera vez que tocó acá en Chile, fue en el Caupolicán. Claro, mira, imagínate. Claro, también vi a Totó la Momposina, 70 y tantos años, una cumbianchera colombiana. ¿Cómo bailaba la señora? Entonces, ¿qué, Mick Jagger? No, y hace poco también fue otro. Roberto Carlos también. ¡Roberto Carlos! Que es más viejo que Adamo. Y también cantaba. Él tiene una prótesis en una pierna y se movía el hombre como cantaba. Entonces, pura hueá. O sea, Mick Jagger es otro viejo que está ahí parado nomás, po. Claro. Así como nosotros, ¿no? ¿Nos va a tocar a nosotros? Eso. Me quitó las palabras de la boca. Ya, vos. ¿Y? Ya, para todos nuestros radioescuchas de Black Sabbath, War Pigs. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Thank you. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, amigos, Black Sabbath. Aquí estaba desaforado Miguel, saltaba acá. Moviendo la chasca acá. Moviendo la chasca. Y después con el tema de las obreras también estuve moviendo la chasca. Lástima que lo hubieran cortado. A ver... Ese es un clásico, lo de Yapu, ¿no? Bueno, lo hace Víctor Jara también. Víctor Jara, bueno, es del folclore. Del folclore, del folclore. Sí, claro. Claro, Víctor Jara, Quilapayún y Yapu. ¿Te gusta esa música? Sí, me gusta todo tipo de música. Todo tipo de música. Muy bien. Oiga, usted en Tácita se preocupa de publicar y difundir a exponentes de la paya, de las décimas y la poesía popular. Claro, claro. ¿Es así? Sí, pero la paya, una pequeña aclaración, la paya es improvisada. Improvisada. Claro, claro. Entonces no hay payas porque son pensadas. Claro que sí. Son meditadas. Ya. Oiga, ¿y cómo llegó ahí a interesarse en ese tema? De una otra forma, porque es un trabajo interesante de investigación, me imagino, ¿no? Claro, mire, a mí siempre me ha gustado la cueca. O sea, como me gusta todo tipo de música, también me gusta mucho la música chilena. Tenemos música muy linda aquí en Chile, preciosa, no solo de folclore, también de por ejemplo, también me gusta Violeta Parra, Javier Amena, son de ahí van... Los nuevos que están saliendo. Claro, Los Ángeles Negros, qué sé yo, Buddy Richard, Cecilia, tenemos tan Margolo, yo la tenemos para regodearnos. y en la editorial estábamos buscando nuevas obras de calidad chilena que no fueran tan difundidas, o sea, que fueran importantes y que nosotros pudiéramos reeditarlas para el éxito de nuestra editorial. Claro. Y buscando eso nos dimos cuenta que la poesía popular, que es un término que yo ocupo por comodidad, porque no me gusta hablar de poesía popular, yo encuentro que es poesía de calidad. Poesía, como, ¿no? Poesía, claro. Ahí en el ámbito del ahí había obras muy importantes, literariamente muy importantes. Entonces, como para vender la pomada, había que decir, no, colección de literatura popular, o si no, tú ponís, no sé, pues Bernardino Bujardo, quien es el ñato, pero si ponís poesía popular, ¡ay! ¿Te fijas? Sí, claro. Y a veces nos preguntan, mucha gente más apegada a la cosa, a la tradición, siempre nos preguntan, como buscando, como que nosotros reivindiquemos lo popular, y nosotros hablamos, no, nosotros estamos reivindicando la calidad, no lo popular, sino la calidad de estos poetas que a los que se llaman populares. Entonces a la gente le encanta escuchar la palabra patrimonio, tradición. No, son gallos son buenos poetas y punto. Mira, hace poco me prestaron un libro de Braulio Arenas, ¿ya? Poeta surrealista. Sí, claro. Oye, se pasó el ñato. El libro se llama Escritos y escritores chilenos. El tipo domina de todo y domina mucho la poesía popular. Y él ahí aboga, siendo surrealista, él aboga porque ya se deje de ocupar la segregación poesía popular, poesía culta. Uh-huh. Ahí hay un ejemplo de un poeta surrealista. Oye, domina la cueca, todo el folclore, toda la literatura acerca del folclore chileno la domina, pero se pasó el ñato. Oye, Miguel, eso también le pasó a la Violeta, dentro del contexto de... Ella siempre fue catalogada como cantora popular también, pero nunca se le reconoció como poeta, durante mucho tiempo. Claro, porque se había perdido la costumbre de considerar las canciones como poemas. Yo creo que por eso principalmente. Claro. No, ¿no lo ves como un tema de segregación por ser mujer y una sociedad patriarcal y todo el rollo? No, si la señora siempre ha sido muy reconocida, o sea, ¿quién no conoce a Violeta Parra? No se puede decir, oye, nadie la pesca, nadie la conoce. No, siempre ha sido un ícono de este país. Claro que sí. Oiga, dentro de los trabajos que ha hecho usted con Tácita, es re interesante, tiene la recopilación de cueca del tío Roberto. Exacto, están acá. Exacto. Este es del año 2008. Del año 2008. ¿Puedo leer una yo? Por supuesto. Al azar. Por supuesto, si usted es el dueño del programa. Al azar. Está. Los pobretones 1. La Jacquelina se enferma, soportando su dolor. Aristóteles no tiene para comprarle un aliviol. Aristóteles sale tocando el pito a pedir una cama a Hogar de Cristo. A Hogar de Cristo y sí, esta pareja está pidiendo a Carita ropita vieja. Esta pareja humilde merece un brinde. ¡Ega! Pero, y usted va ahí con la 2. Pero ve ahí la... ya, vamos. Onassis y la Jacquelina ya cayeron a la trampa. Están haciendo una mejora en la población callampa. Aristóteles dice que es muy sincero, que compra fierro viejo y es guachuchero. Y es guachuchero, sí, gran accionista de una hospedería en Bellavista. Esta pareja pobre no tiene un cobre. Oye, yo lo felicito mucho por este trabajo. Aparte que la edición está muy linda, es cómoda, de bolsillo. Ah, nos pasó una cosa, los libros chicos son un fracaso. Las editoriales, porque se les pierden, se los roban. Entonces, nosotros quisimos hacer quisimos hacer un libro, claro, porque dicen que es chico, vale callampa. Entonces, nosotros que pensamos que le íbamos a hacer de oro con un librito chiquitito, y lamentablemente el formato no... Mateo. Claro, son cosas del mercado editorial. Del mercado, sí, del merchandising. Claro, y oiga, ¿usted dónde estuvo exiliado con esa pronunciación? Bueno, nuestra idea era hacer una colección de formas métricas. ¿Ya? Le explico. El primer libro que sacamos fue Los Sonetos de Oscar Jan. El libro se llamaba Sonetos. Y como dice su título, eran puros sonetos. Puros sonetos, exactamente. Y siguiendo, nos entusiasmamos y sacamos el segundo, Cuecas. Que tengo en mi manito. El que usted tiene en sus manos. ¿Ya? Y como su título dice, cueca. Solo cuecas. Y ahí ya el fracaso fue... Y ahora va a ser reeditado en otro formato. ¿En el formato que tengo acá con este? Claro. Que es de Roberto Parra, Vida, Pasión y Muerte de Violeta Parra. Qué lindo. Sí, muy, muy, muy lindo. cuando estábamos haciendo el libro de las cuecas de Roberto Parra, tuve la oportunidad de fotografiar, buscando entre sus cuadernos, entre sus... Claro, estaba buscando cuecas, más cuecas para poner en el libro de cuecas, buscando cuecas inéditas. Entonces en un momento me terminé fotografiando todos los cuadernos de Roberto. Cuadernos chiquititos. Claro, que tenía la Corporación Cultural Roberto Parra. No sé. ¿Hay algunos en la Biblioteca Nacional también? Claro, ahora los vendieron. Los tienen ahora. Hay algunos que se pueden consultar. Mira qué bueno. Se pueden consultar. ¿Y dónde se piden eso? ¿En autores chilenos? Y creo que está en el archivo del escritor. Ah, ya. Pero también ahí indagando en el divan.cl, ahí se puede. Bueno, y en un momento. Y fotografié como 18 cuadernos de Roberto Parra. Y ojeando, imprimí después todas las fotos. Y buscando cuecas, empiezo a ver esta obra que estaba metida, que se llamaba Vida, Pasión y Muerte de Violeta Parra. Ah, mira. Y dije, chanfle. O sea, ¿que tú la descubriste? No, o sea, no es que yo la haya descubierto. Pero tú la cachaste en las fotos, po, weá. Sí, pues, pero yo no la descubrí. Pues, no, sí, pero sí, pero o sea, me imagino que tú te diste cuenta, po, weá. Es que pasa lo siguiente, era una obra que no estaba terminada. Ya. Entonces era como vaya a publicar algo que no está terminado. Pero como había varias versiones, uh-huh, yo dije, pucha, y las versiones tenían diferencias, porque este ñato no corregía. Él volvía a escribir una obra. Uh-huh. Entonces así, quizá cuántas versiones hice. Yo conocía alrededor de 12. Y ahí, de estas 12 versiones, elegimos algunas versiones las más significativas como para tratar de que el lector armara el libro. Entonces uh-huh, aquí hay como 7 u 8 versiones, yo no me acuerdo, de una misma obra, donde él... Bueno, es muy divertida, una está en décima, después la siguiente está como una obra de teatro, las siguientes son disquisiciones, entonces el tipo no para de no discrimina el tipo de creación. Claro, claro, y entre medio de la misma obra, él mete unos comentarios de que no puede terminar la obra, entonces era muy interesante, era sumamente interesante, y tuve una pequeña diferencia con la viuda, con la señora Catalina Rojas, porque ella quería que editáramos el libro. ¿Qué significa eso? El don Roberto Parra tiene una ortografía endemoniada. O sea, él llegó, creo o que... O sea, cambiar la ortografía. Creo que llegó a la segunda preparatoria. Entonces, editarlo era... Entonces, transcribimos tal cual él escribía. Con falta de ortografía y todo. Con falta de ortografía. Muy bien, me parece muy bien. Y la señora, pucha, estaba como ahí y ya yo dije, ya, chao. Y se lo llevamos listo. Y ahí ella se convenció de que había que publicarlo tal cual él escribía. Pero claro que sí, pues. Ahí tiene fotos también de los cuadernos. Claro, es que era imposible también editarlo, o sea... era imposible. No, era mucha pega, pues, bueno, también. No, es que era imposible. ¿Cómo iba a corregir toda esa cantidad de cosas? Al final lo ibas a corregir y ibas a romper toda la magia que había dentro de, claro, la, que sí, de la precariedad con el que él escribe, con la limitación de su ortografía. Él es una clase de lingüística ese libro. Claro, es un nuevo lenguaje, una nueva lengua. No, se pasó. Se lo recomendamos, Vida, Pasión y Muerte de Roberto Parra. Perdón, Vida, Pasión y Muerte de Violeta Parra, escrito por Roberto Parra. El hermano don Roberto Parra. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Mira, las mejores librerías del país. ¡Ay, el nuevecito, del 2013! Sí, ya tiene 2 ediciones. Muy bien. Sé que yo no sabía que estaba... Edición de Miguel Naranjo Ríos. ¿Quién será ese? Sí, siempre me dicen, yo no sabía para que les regale el libro. Pero... Yo no sabía, bueno, está bonito. Tráeme la mochila. Oiga, ¿y le damos algo de acá? Ah, bueno. deje buscar en el índice porque quiero... Más o menos, ¿en qué trabaja él dentro de lo que es la vida y pasión de la viola? Él hace hincapié... Sobre todo en la niñez. Ya. Eso es bonito porque... Es lo que menos se ha... Es como lo más... Lo que menos se sabe de ella. Su niñez. Entonces es muy bonito de cómo ella partió cantando. Las primeras canciones que cantó por ahí se nombran. Es precioso. Y cómo ella ayudaba mucho a sus hermanos. Cómo salía ella a cantar o a buscar el sustento para sus hermanos. Bueno... Y aquí entre todos estos cuadernos encontré una décima. Póngale. Que él escribe, bueno, aquí ustedes se van a dar cuenta que él está dedicado. Escribiré unas letras con sentimiento profundo. a este precioso mundo llegó el antipoeta, cantando con la violeta a los mares y tempestades. Aplauden los huracanes a esta dulce pareja. En la tierra se refleja el tronar de los volcanes. Qué lindo. Se pasó. Sí, bonito. Es muy una poesía muy limpia y potente. La caga. Sí, y tengo entendido que, bueno, Nicanor Parra le daba tareas a sus hermanos. Y una de las tareas que le dio a Roberto Parra fue: escribe la vida de tu hermana. Le hizo caso. Y le hizo caso. ¡Qué buena, po! Y le hizo caso. Oiga, y estamos hablando de la violeta, vamos a escucharla, mire. Ah, mire, de veras que estaba, ¿eh? Que está en la parrilla musical. Todo calza, pollo. Claro, todo tiene que ver, todos los caminos conducen a Roma. Preséntela, ¿por qué? Ay, esa, porque violeta va en el repertorio de puta, weón. Pero por supuesto, esta canción la quise que estuviera en el programa porque es su manifiesto. Y curioso, cómo muchos manifiestos, por ejemplo el tema Manifiesto de Víctor Jara, ajá, o este manifiesto de Violeta Parra, estén en sus últimos discos. Eso me llama mucho la atención. Ella sabía perfectamente lo que iba a pasar con ella poco tiempo después. Claro. Ya pues entonces nos vamos con... ¿Cómo se llama la canción, don Miguel? Cantores que reflexionan por Violeta Parra. En la prisión de la ansiedad medita un astro en alta voz y me agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió. Quemas el árbol del amor, deja cenizas al pasar. Va prisionero del placer y siervo de la vanidad. Busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies. Gloria le tiende terca red y le aprisiona el corazón. En los silencios de su voz, él se va ahogando sin querer. La candileja artificial le ha encandilado la razón. Dale tu mano, amigo sol, en su tremenda oscuridad. Canta, digo yo, no se consigue responder. Van a la abeja sin su miel, van a la voz sin segador. ¿Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven? 30 denarios y una cruz, responde el eco de Israel. ¿De dónde viene tu mentir y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír. Su conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. Cuando del fondo de su ser, de entendimiento así le habló, un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel. Oye su canto un asadón, que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz y a los raudales de su voz. En su divina comprensión, luces brotaban del canto. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está la violetita. Oye, qué buenas las cortinas musicales. Cuña. Ah, perdón, disculpe. La, no soy un hombre de radio como usted. Pero por eso estoy diciendo, cuña. Claro, bueno, ya que estamos hablando un poquito de música, oiga, yo creo que el disco de los 31 minutos, el primero, yo creo que uno de los discos más lindos de la música chilena, uno de los mejores, es maravilloso, ya. Disculpe. No, bueno. Ay, el tema de Violeta Parra, cómo termina. En su divina comprensión, luces brotaron del cantor. Así ella, no. La elocuencia ahí. Genial el trabajo de ella. Lo estábamos hablando cuando la escuchábamos. Muy buena, ¿eh? La cago. ¿De qué planeta era? Quizá de qué planeta sería la señora. La señora, claro. Oiga, dentro de lo que es el trabajo con Tácitas también han recopilado el libro ¿Cómo se canta la poesía popular? Exacto. Eso es Tácitas 2014 y el original es del año 1912. Exacto. Por donde Desiderio Lezama. Sí. Cuéntame sí. Un poquito ese libro, por favor. Claro, Desiderio Lezama. Oye, estamos tomando café, güey. Claro, para que vea usted, pues. El Desiderio Lizama. Desiderio. Ya. Veme hace perder el hilo. Bueno, él vivía más o menos por la provincia de Colchagua, por ahí era sus pagos. Y él pasaba metido en fondo y cosas. Él era abogado, era de él no provenía del mundo popular. A él le gustaba el chuchoqueo, claro, que es distinto. Le gustaba el huevo. Le gustaba el huevo, claro. Y este caballero, ¿cómo se canta la poesía popular? Él habla de lo que vio. No es que le dé lecciones, sino que él dice cómo, no es cómo se debe cantar, sino que él cuenta cómo oyó las canciones. Y ahí es muy importante, porque se habla el cantor, la poesía se canta en ese tiempo, es perspectiva de ese tiempo. El poeta es quien cantaba. Eso es muy linda también esa definición de poesía que hay en ese libro. A mí también está metido lo que es el arte de la declamación. Habla más de los cantores que del canto y de la publicación de los poemas claro, porque por ahí cita mucho a Bernardino Guajardo, pero no tanto a los que declaman. Con Bernardino Guajardo también trabajó usted. Exacto, sacamos uno de sus libros, fue el primer libro que sacamos de esta colección de literatura popular. Y él, ¿quién era don Bernardino? Cuéntenos. Don Bernardino Guajardo era un poeta que vendía. Él imprimía sus hojas, imprimía unas hojas grandes que se llamaban de la lira popular. Ajá, okay. Y ahí él imprimía 5 o 6 obras escritas normalmente en décimas y las vendía. Era un bardo. Incluso Rubén Darío escribió sobre él. Tiene una frase muy linda. Él habla de esos bardos populares que crecen. Al sol, a la luz del sol y gracias al viento que los acaricia. Es una frase maravillosa. A mí me emociona saber que Rubén Darío, estando aquí en Chile, conoció la obra de Bernardino Guajardo. ¿Cómo se habrán topado? Es que lo que pasa es que él, Rubén Darío, cuando llega a Chile, lee un artículo que lo impresionó mucho, de Pedro Balmaceda, del hijo del presidente Balmaceda. Y este artículo, que lo impresionó mucho por el estilo que tiene, el estilo literario, el Pedro Balmaceda escribía precioso, y justo el artículo que lo impresionó trataba sobre Bernardino Guajardo. Entonces, lindo eso. Empecé a investigar ahí. Claro, fue. Oiga, yo tengo un texto de acá, él, ¿se lo leo? Ya. Una décima. Ya, pues. Y la ejecución de Segura. Ah, muy bueno ese. ¿No lo cacháis? Sí, pues sí, viene en nuestro libro. Pero mira, el tal Domingo Segura a su capitán mató. A muerte fue condenado y así su crimen pagó. Cuando el aviso en los diarios salió del asesinato por tan grave desacato, hacían mil comentarios. Era la opinión de varios que por su poca cordura cometió aquella locura con un plan premeditado para hacerse desgraciado el tal Domingo Segura. Su defensor no podía del patíbulo liberarlo. Sabía que ajusticiarlo era lo que merecía. Perpetua prisión pedía y en esto no se empeñó porque el reo confesó que por rencor o venganza, sin respetar la ordenanza, a su capitán mató. Las leyes lo condenaron a la pena capital. Para el suplicio fatal, día y hora designaron. Al cementerio pensaron llevar al infortunado, pero después fue llevado al cuartel de artillería y por su cruel osadía, a muerte fue condenado. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Cuando al banco lo llevaban 3 piadosos religiosos, a vista de los curiosos al delincuente auxiliaban, el crucifijo le daban y en su mano lo tomó, pidió permiso y habló con semblante muy sereno, murió como buen chileno y así su crimen pagó. Al fin, muy tranquilamente, hablaba a sus compañeros, los 8 o 10 granaderos que llevaban al paciente, pedía como valiente que al corazón le tirasen y no le martirizasen más al tiempo de morir. No quería consentir que la vista le vendasen. ¿Sabe? Muy, muy ilustrativo el ejemplo que usted tomó de décimas, porque los poetas que hacían las liras populares ocupaban temas que atrajeron a la gente, y entre ellos eran los asesinatos, los fusilamientos, las desgracias. Pero de repente Bernardino Guajardo, al contar todas estas cosas que son propias de la idiosincrasia de la época, él a veces hace unas observaciones muy muy curiosa y de alto vuelo poético. Por eso el hombre es considerado como el gran exponente de la poesía en décima de a principios del siglo pasado. Hay que rescatarlo más, hay que investigar, buscarlo, el libro. Claro, y yo creo que hicimos un aporte en sacar este libro. Sí, pues, y a veces veo a la gente que va con el libro debajo de la mano y eso es lindo. Ajá. Oiga, usted fue jurado en el primer torneo nacional de pie forzado en Pirque. Exacto. ¿Qué tal esa experiencia? Muy entretenido, ¿no? Y cosas serias, los payadores. Me imagino entonces que fue difícil el veredicto ahí. Sí, fue arduo, fue largo, fueron como 4 o 5 horas, fue bonito y bien regado. Me imagino. ¿Y cómo dio el dictamen al final? No, es que yo era jurado, no curado. Y ahí me tuve que, bueno, apenas terminó el evento, ahí pudimos ponernos al día. ¿Quién ganó? Ganó Hugo González. Hugo González. Sí, fue muy lindo. Hugo González, y eso, perdí el hilo. Él ganó, Hugo González, fue muy bonito, ¿por qué? Porque ganó lo del pique. Exacto, fue lindo. ¿Bonito? Sí, ¿bonito? Fue súper lindo, sí. Ya, oiga, ¿qué más tengo acá? Hasta pinché. ¿Cómo así? Pinché nomás, pues. No, ¿Cuándo hubo? No, y yo estaba comprometido y pinché, pero yo me pegué la quebra porque estaba comprometido. Ah, ya. Está bien, pucado. Calenté la tetera nomás. Oye, usted también trabaja con Palito de Roca ahí en Tácita. Ah, sí. Agarra Pablo deja de como chaleco mono a, claro, a don Pablo Neruda. Hemos sacado algunos libros de Pablo Neruda, o sea, perdón, de Pablo de Roca, sobre todo los dos libros muy interesantes, uno que se llama Neruda y yo, que es un libro totalmente dedicado, pero execra en todo el libro a Pablo de Roca, y otro que se llama Los tercetos dantescos a Casiano Basualto, que es un libro en métrica, también donde fustiga a... Oye, qué buenas ediciones tiene Tácira, lo felicito. Sí, pues. ¿Usted también trabajó investigando a Carlos de Roca? No. Me tocó diagramarlo. Diagramarlo solamente. Ese fue un pituto para la editorial Multitud de la Fundación de Roca. Es Orden Invisible. El libro de Carlos de Roca. Claro. Dos. Muy buen libro. A mí me impresionó. A mí esa onda no me gusta mucho de poesía. Pero el libro notable se pasó. Y ya se nos va la hora. Cagando, usted también trabaja con don... Mira este. Allá ve el guaso por Perquenco, en su caballo alazán. Qué lindo. 8 soldados lo siguen y no lo pueden alcanzar. De Julio Vicuña Cifuente. Claro, Julio Vicuña Cifuente, él recopiló una serie de romances preciosos, los romances populares y vulgares recogidos de la tradición oral chilena, así se llama el libro. Y está este, el guaso Perquenco, que grabó Violeta Parra. Mira. Pero ella le puso música. No, la música no es tradicional. Ella le puso música al romance. Care raja. Bacán, pues. Bacán. Atrevida la señora. Atrevida, porque claro, es ella tan apegada a la tradición, ella musicaliza a su pinta, o sea, de raíz folclórica, pero un poema de la tradición. Muy bien. Oiga, don Miguel, ¿y eso Gita en Blanco? Usted me dijo traiga poemas. Ya, pues. Claro. Vámonos con uno, elige uno. Es que estos son del libro nuevo que voy a sacar. Ah, mira, inédito. Claro. ¿Y ese es el libro entero? Ese libro entero es cortito. Es que no se me ocurrió. Pero lo bueno poco, pues. Bueno. Sí, po. Es que yo no también voy a sacar el mío, loco. Sí, mire, ya. También es cortito. Ahí le aviso. Ahí hacemos el cambalache. Ya. Del libro. Lean unos poemitas del libro y ya. Bueno, este libro. El libro se llama. Este es un poema de un libro que se llama. Libro. Espérese. Ahí, tranquilo nomás. Tranquilo, que los nervios, el público me pone. ¿O quería ver el partido? ¿Qué partido? Ah. Ya. Soy diagramador de libros. Lo consigno en mi currículo. Empecé esta profesión diagramando unos versículos. Soy diagramador de libros. Estudié en un instituto y casi todas mis pegas las obtuve por pituto. Soy diagramador de libros, diagramé letras afásicas y cuartillas cabezonas, aún batí con obras clásicas. Diagramé libros tan fomes, divertidos e instructivos, de vivencias o ficciones. Diagramé textos inéditos, privilegio fue leerlos, tuvieran o no su mérito. Diagramé libros bilingües, sin entender otro idioma, ni esos ideogramas pingües. Soy diagramador de libros, donde he perpetrado erratas, me piden corregir motes, pero he metido las patas. Soy diagramador de libros, muy afín a otros oficios, ya prescrito pirateé, pues me urgía un beneficio. Soy diagramador de libros, he conocido imprenteros, correctores y colegas, bibliófilos y libreros. He conocido editores, traductores y tipógrafos, escritores y lectores. He conocido letrados, con algunos hice migas, con otros estoy peleado. Me he quedado originales, puño y letra de noveles, hasta premios nacionales. Soy diagramador de libros, me aburro en sus lanzamientos, pensando si habrá uno cóctel cuando acabe el magno evento. Soy diagramador de libros, con guitarras otra cosa, versado en diagramar versos, prosaico al diagramar prosa. Soy diagramador de libros, tengo una muerte asistida, así me pierdo en las letras y así me gano la vida. Muy bien, qué lindo, güey. Oye, ensayé. Tenía en la micro. Hay que leer en voz alta. Tenía en la micro, sí. Oiga, muchas gracias por compartir la primicia ahí, pues. Sí, ¿ah? pues. ¿Y se nos fue cagando la hora? Chuta. Le dejo el micrófono para que dé las últimas palabras como Chicho Allende. Ah, de Leo Maslía, no sé si se pronuncia así, pero... Leo, despídase, pues mande saludos. Ah, perdón, perdón, saludo a mi mamá. ¿A la mamá? Claro. ¿Usted ahí quedó, la va a llevar a ver a alguien más, aparte de Adán? Polanca. ¿Cuándo viene Polanca? Ahora viene, en agosto. Déjale. Claro. ¿Ya con Polenta? No. A ver, no, ¿se aseguró sí. con Black Sabbath primero? Claro, claro. No, pero vamos a ir a ver a Polanca. Ya, pues saluda a la... ¿Cómo se llama su madre? Carmen. Saluda a señora Carmen. Un saludo a señora Carmen. Y yo le agradezco que haya aceptado la invitación, Miguel. Nos contó, pero resultó, pues. Sí, pues eso es lo importante, que resulte. No y... que cueste, que resulte. Exacto. Y nos seguimos viendo, pues. Sí, pues. Ah, ya, pues. Entonces nos vamos con la última canción. Ya, de Leo Maslía, no sé si se pronuncia así. No, no es otro. O Maslía. No o Maslía, ya, del Leo. Del Leo. Superman. Ya, pues yo aprovecho, amigos, amigas, a despedirme hasta el próximo viernes. Chao, nos vemos. Es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida, que si alguien alguna vez se tira contra lo mío, si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su mira, lo poco que Dios me dio, siempre que sea posible, lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos, esa es la pura verdad. Pero con eso no alcanza, no puedo creerme más de lo que soy. Soy un hombre silvestre, normal, común, limitado, insuficiente. Superman, no te olvides de mí. Superman, no te olvides de mí. Superman, ¿qué sería? Sabiendo que estás acá, yo siempre duermo tranquilo y puedo vivir en paz sin preocuparme por nada. Si un día quiero salir de noche a dar una vuelta, sin duda lo puedo hacer gracias a vos. Gracias, gracias, mi único gran temor. Lo que realmente me aterra es el hecho de pensar que hace unos años no estaba. Así que si un día te vas, las cosas que pasarían, decime que te quedas, que nos seguís protegiendo. Superman, dependemos de vos. Superman, dependemos de vos. Superman, danos fe, ayúdanos, siempre defender. Superman. Si un día faltaras vos, entonces ¿quién cuidaría las cosas de mi patrón, gracias a quien yo trabajo? Si un día faltaras vos, muchas riquezas del mundo, en vez de pertenecer a sus legítimos dueños, sería empresa de algún bandido inescrupuloso, como ese que por haber quedado feo, pelado, le tuvo que declarar la guerra a sus semejantes. ¿A dónde puede llegar Superman, la verdadera? Superman, dame tu protección. Superman, dame tu protección. Superman, cuando entras en acción, yo desde mi sillón, ebrio de admiración, te canto esta canción. Superman. Concluye nuestro programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos.